Viernes 14 de junio. Pero yo os digo, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo, el que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Comentario al Evangelio por la hermana Goccione. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, después de haber proclamado las bienaventuranzas como libro de ruta para el camino personal y la realización del reino, Jesús va a descender a la arena de la vida concreta para que podamos ir entendiendo lo que nos plantea. Y comienza por situarse personalmente ante la ley. Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. E inmediatamente entra en puntos concretos de esa ley para explicar cómo se lleva a cumplimiento cada uno de ellos. Sin duda con gran sorpresa por parte de sus oyentes de aquel entonces, y más de 2000 años después, también de los de ahora. Hoy escuchamos su reflexión en torno a la relación del hombre y la mujer y las dificultades que surgen en ella. En un contexto cultural en el que la mujer no recibe ninguna consideración y está sometida totalmente a los varones, Jesús hace una interpretación de la ley favorable a la mujer. Y además añade un comentario sorprendente por su radicalidad. Si tu ojo, sácatelo. Si tu mano, córtatela. Sin duda no pretende que nos arranquemos el ojo o nos cortemos la mano físicamente, pero sí nos indica la necesidad de estar atentos para rechazar todo aquello que surge de nuestro interior y nos inclina a desear o a realizar algo que supone un mal para los demás y también para nosotros mismos. No como ejercicio de negación o de simple accesis, sino porque lo que verdaderamente deseamos en el fondo de nuestro corazón es vivir desde la propuesta del bien y del amor que Jesús nos hace. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.